la prisa al centímetro, la angustia al segundo. Señores, ¿qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, saluda con los sombreros. A las 9. Mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4. La mete, la pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada. A las 9 de la noche. La pachamama. 9999. La concha de tu hermana. Tienes Tangada Ska. Estado palestino, la banca americana. Pesado, pesado. La pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. ¡Ay, Dios mío! ¡Ándale! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor. Ya se mexicanizó. ¿Vos qué dices que no? ¿Vos qué dices que sí? Usted lo viera en México. Ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto. Que se coman los gusanos. Estos ojitos. Sí, señor. Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí, te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día en que nos vimos aquí, en los madriles, ¡ajúa! Te me caíste re bien. Me gustaste. Por sincero, me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues ¿qué es eso? ¿Estabas tratando conmigo, con tu cuatacha, la Vargas? ¡Ajúmala, calentando! Y dijo, ya vino la Vargas, nos hicimos retecuatachones. ¡Ay! Y nos fuimos de parranda. Todas las noches de luna serán pa' Joaquín y pa' mí, pues. En todas las noches, sí, señor. ¡Ay, Dios mío! Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero la guerra del puedo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario me tiña las ganas. Que nunca sepa. Ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches. El último jalón. Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras. Que no te den la razón los espejos. Que te aproveche mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada. Que no te vendan amor sin espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Recurrir a mi poca inteligencia me está quitando las ganas de andar por mi senda de hierba y la cubre con piedra. No tiene nombre, no existe, pero puedo verla. Es de metales preciosos, se expresa en madera, donde hostia está mi estrella. Alumbra por turnos a quien la desea. Cuando me llora la abro de pierna y espera que cuente mil cuentos que a nadie interesa. ¿Dónde hostias está mi estrella que sacude la ceniza que aún me quema? Hoy es viernes, ¿no? ¿Eh? Que hoy es viernes. ¿Eh? ¿Cuándo hay programa? ¿Eh? Que a nadie interesa. ¿Enterado o no? Dejaré. Bienvenidos aquí a un programa nuevo más de Tangada Ska. Hola, hola. ¡Saque bola! Todos los viernes aquí desde el 93.4 a partir de las 9 de la noche. Aunque el Fuca dice otra hora, ¿eh? Mm. Ya, Fuquita. Porque sabe que siempre llegamos tarde, pero. Normal. Bueno, pues. Con su llanto que sabrá de vida. Le damos un saludo a todos estos, a todos los trabajadores que haya ahora mismo en Andalucía y en el mundo, ¿no? Que no serán muchos. Saludamos también a. ¿A los que están parados? No, a los que están trabajando, hemos saludado. Enhorabuena por estar trabajando. Enhorabuena. Lo malo que estén trabajando con un sueldo de miseria. Que saludamos a los. Saludamos a los 300.000 trabajadores de todo el mundo que hay trabajando. Por un sueldo de miseria. Y saludamos a los millones de parados. Que no tienen más remedio que estar parado. Un saludo a San Enrique, hombre. Y al cómo. Bueno, decir que hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo, le bastaría solo con asomarse a la ventana. Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista, es el mundo tal cual es. Con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Mirando al mundo al revés, ¿no? Che sudaka. En este mundo, cuando te encuentras del lado de los ilegales, te das cuenta que es una gran mentira, ¿no? Si ya te das cuenta cuando estás del lado de los legales, cuando estás ilegal, te das cuenta que no necesitas nada de ningún gobierno ni de nadie para vivir. Ciego. Ciego va el mundo, ciego. Ciego. Ciego. No se reconoce cuál es el número del ciego. Ciclo que viajan en este gallo. Pues será el cuarto en el día de hoy. Ciego. Ciego. No es una tragedia, es un crimen. Buenas tardes. Otros 40 desaparecidos. Ciego. No es una tragedia, es un crimen. Hoy precisamente han muerto 10 indocumentados cuando trataban de llegar a la costa siciliana. Con una grossa operación. No es una tragedia, es un crimen. Con una grossa operación. No es una tragedia, es un crimen. No es una tragedia, es un crimen. No es una tragedia. Como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Con una grossa operación. Sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. mira, mira, mira, mira, mirando, mirando el mundo al revés. Gigantes ilegales. Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé. Subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando. Viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy describiendo, corte pisando. Miro al revés, ¿y cómo la ves? Soñar no cuesta nada. Mirando al mundo al revés. Amanecer en mata. Mirando al mundo al revés. Amaneceré de guerra, mirando el mundo al revés. Amaneceré de dolor y muerte, mirando el mundo al revés. Sueño de esperanza, de vivir, mirando el mundo al revés. Sueño de la infancia, de seguir, mirando el mundo al revés. Como la ve, como la ve, mirando el mundo al revés. Que yo no sé, que yo no sé, mirando el mundo al revés. Fabricar el sueño. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quejío que ha atravesado los senderos y la montaña. Libertad con palabras mayores y con vale burro. Esta es la alternativa libertaria, ¿no? De aquí desde el 93.4, que siempre es lo que le pedimos, ¿no? A toda esta gente que se encargan de conciencia, sentido común, respeto, solidaridad. Le decimos de aquí que otro mundo es posible. Decir que queremos una economía solidaria. El comercio justo se enmarca en la economía solidaria, basada en 6 principios fundamentales que representan el marco de actuación ética de una empresa social y solidaria, como es la igualdad, empleo y trabajo, medio ambiente, cooperación, sin ánimo de lucro, compromiso con el entorno y ecología y respeto medioambiental, que apostamos por una agricultura ecológica, un sistema de producción agrario que para buscar conseguir alimentos de máxima calidad social y ecológica, respetando al medio ambiente. Un consumo responsable, abogando por un consumo crítico y demandado y ofreciendo información acerca de las condiciones sociales, laborales y ecológicas en la producción, ya que el consumidor tiene el derecho a saber. El consumo responsable significa coherencia entre nuestra filosofía y práctica de consumo y movimientos sociales. El ejemplo de este compromiso transformador es nuestra labor constante en diferentes redes, en el Foro Social Mundial y en plataformas sociales reivindicativas, para contribuir a un mundo más justo y solidario. Porque creemos que otro mundo es posible, otra economía está construyéndose porque otras empresas así lo hacen posible. Que hay gente que piensa que esto no se puede cambiar, ni esto... Pero si en verdad si le preguntas que si se puede cambiar a peor, te van a decir que sí. ¿No? Entonces, ¿por qué no se puede cambiar a mejor? A peor, si la derecha extrema se hace con el poder, chungo. Vamos, pero... se puede hacer un cambio, pero en primer lugar hay que cambiar a quien se vota realmente, que son los que no hacen nada. Pero todo lo que se puede cambiar a peor se puede cambiar también a mejor, ¿no? ¿No? Sí, como yin y yang, ¿no? Siempre hay... Pero lo suyo es coger una balanza y siempre hacia el bien, ¿no? Lo suyo es quedarte con el nombre de Mariano Rajoy, de José Luis Rodríguez Zapatero y unos cuantos más. Y decirle a Luis desgraciado, que después en verdad por mucho que queramos tampoco son ellos los que manejan el bacalao. Su influencia están ahí, tienen su influencia sobre las cosas, sobre los términos, sobre ellos también deciden mucho qué es lo que quitan, qué es lo que ponen. Pero los que manejan el cotarro y eso también depende mucho, ¿no? De los grandes, las grandes empresas de aquí, de los grandes magnates, ¿no? Como se dice, económicamente hablando. Y gente que tiene mucha pasta. Y los grandes banqueros también. Bueno, sin hablarle ya del mundo, estamos hablando ya de España. Como aquellos que se dedican, ¿no?, hoy en día a fichar jugadores por una pasta que ya conocemos, que podría quitar el hambre de la tierra, ¿no? Pero parece que eso no lo vale. Eso lo vale una persona sola que juega fútbol, pero que gente se muera de hambre no pasa nada. Estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, si los gobiernos... tuviesen por la voz, yo creo que el hambre podría desaparecer, ¿verdad? ¿No? Prácticamente. Pero es que eso, es que no están por la voz, que prácticamente pasa. Prefieren a sus amiguitos empresarios, a través de cuando están en el gobierno, hacerle favores para que su empresa se haga beneficiar de cualquier proyecto que tengan que hacer. O sea, claro, hoy en día, cuando un partido político llega al gobierno, llega a un evento, llega a cualquier... zona que sea pública, porque claro, intenta que sus amiguitos empresarios se vean beneficiados, le den ese trabajo a esa empresa, y sobre todo, claro, como se le cobra al ayuntamiento o al Estado, por eso le cobra el triple o el doble del presupuesto real, prácticamente. O sea, claro, se beneficia al empresario. No sé si realmente el que pone a esa persona, a ese empresario, al frente del proyecto, se beneficia, pero bueno, si ahora resulta que esa persona política que está en el ayuntamiento o está en el Estado mandando por un puesto en el Estado tiene también empresa de tercero, digamos, que de su familia, de su mujer, de su tío, su primo, que también se beneficia, entonces claro, él también se beneficia de esa manera. Y así trabaja la peña. Y cosas peores, vamos, cosas... Es un desastre de país. Qué vergüenza. También como... ya conocemos aquí como... por lo menos cómo van las cosas, ¿no?, en plan locales, que después te da mucho que pensar, que si tú tienes muchos amigos de estos que están como en el poder o en el ayuntamiento, ya hablamos de local, si tienes amigos en urbanismo, en cosas, pues después a la hora, si tú vas a hacer una obra o un proyecto o algo, vas a tener muchas más facilidades que si eres un hombre que no te conoce nadie. Seguramente los peritos y... cuando vayan a los de la Junta de Andalucía, cuando vayan a ver la obra, te van a poner un montón de impedimentos. Pero si tú tienes conciencia de amigos, de gente, seguramente que te van a pasar la mano y no te van a mirar ni la obra siquiera. Claro, si conoces a los peritos que son de Sevilla, que vienen aquí a viciar el tema, claro, esa se ha visto gorda, ¿eh? Que este, bueno, venga, no pasa nada, dame que te firme, tira para adelante, ¿sabes? Pero ahora, si es otra persona o sea, otro partido, entonces no. Claro, también conocemos aquí los famosos enchufes, ¿no? De si conoces también gente, pues te van a ofrecer, bueno, es que los hijos y eso van a tener unos puestos más. Después hay de todo tipo de personas, pero sabemos cómo se las gastan aquí. El enchufismo en verdad es prácticamente general en todo el estado, ¿no? Sí, la mayoría de muchos votantes votan porque se benefician directamente de ese partido. Si no es porque sientan ideología. Además no son tan de izquierda como suele decir, aunque el PSOE cuando dice que de izquierda no es de izquierda. Pero bueno, además son votantes del PP, pero no tienen su ideología, pero como comen directamente de ello, claro, te interesa que ese partido avance y siga adelante o llegue a mandar en el estado. Que si es lo que hablamos, lo que me decía una amiga, ¿no? Que es un problema de corrupción, pero un problema de corrupción que tienen la mayoría de los ciudadanos. Que es decir, que tú puedes decir Chávez que es un corrupto o al político total, pero es que después tú le preguntas a los ciudadanos si tú tuvieras un poquito de poder, ¿qué haría? Y después dice, bueno, yo primero enchufa a mis hermanos. Y, bueno, después ya no es solo eso, sino además aquí aprovechan la mínima, aunque sea una persona que no tenga nada de dinero, aprovecha la mínima para estafar a la Seguridad Social, a Hacienda, o quitarle un duro a la mínima que aprovecha. Pero eso es la cultura que le han enseñado. Eso es lo que le están viendo, lo que están enseñando de pequeñito. Tú cuando llegues a un lado, si puedes hacer manga. Eso se enseña de pequeñito. Y lo que ven, si ven que los políticos cada día están, vamos, a echar PP, que tiene por ahí un montón de tramas urbanísticas, tiene por ahí sus mamoneos y muchas cosas que no han salido, y la gente sigue votando. Claro, por un lado, porque comen directamente porque ellos piensan igual. Y si yo llego a un evento, yo vivo mangado, porque la gente así, ¿no? Ve lo que hace la gente, prácticamente, como no se condenan muchas acciones estas, no se van a la cárcel realmente, y si se van a la cárcel están X meses. Que es que esa es la cultura que tenemos aquí hoy en día, que es la cultura del fraude y de la corrupción. Estamos acostumbrados, lo que tú dices, a ver a la gente que nos representa y vamos, actuar de esa manera, ¿no? Y en plena desconfianza con ellos. Nadie confía en que la mayoría de la gente siempre cree que todos los políticos son iguales, que todos mangan, que todos... Y hay de todo. Igual que político, igual que persona. Que también aprovechan, ¿no? Para sacarle, si le pueden sacar 2.000 pesetas a Hacienda, o haciendo un fraude en el seguro del campo o algo de eso, lo van a hacer. Es la persona, claro, muchas veces o peca de demasiado inocente o es bastante ilusa. Porque en estas últimas elecciones, yo estaba en la casa de la juventud de apoderado, y bastantes personas preguntaban cuánto cobraba por estar allí. Vamos, yo me quedé con los ojos ahí, me quedé con la boca abierta diciendo, no, yo no cobro ni un duro, esto lo hago yo por mi ideología, lo hago yo porque pues quiero intentar ofrecer un cambio, estoy aquí también por vigilar que no me fío de ninguno de los otros partidos, eso es lo principal. Pero bueno, te preguntaban eso, que cuántos cobras por estar aquí. Yo no cobro nada, no sé realmente si los miembros de los otros partidos cobran algo, ni lo sé, ni prácticamente me importa, cada uno ya con su conciencia. Pero ellos piensan que sí, que todo el mundo que está metido en un partido político de una forma u otra piensa que estás ahí cobrando, sí. Por ejemplo, yo en este caso yo ando de Izquierda Unida. En este caso yo lo considero como un partido de trabajadores, que también pertenezco al sindicato de Obrero del Campo, el sindicato de los trabajadores. Muchas veces la gente te dice, es que en el sindicato no tienen casa, ¿no? Es que un sindicato obrero, un sindicato, yo soy como tú realmente, yo soy un trabajador como tú. Hay cosas que no sé e intento buscar información junto a mis compañeros para que me lo digan sobre el trabajo. Pues pasa igual con Izquierda Unida, prácticamente lo mismo. Yo hay cosas que realmente desconozco, pero bueno, es que es un partido de obreros, un partido de trabajadores. Sí, que somos como ellos, no somos un político, no es, oh, venga, un político es como alguien especial. De que, no. Por lo menos aquí son gente no muy corriente. Hay maestros, hay albañiles, hay trabajadores, hay panaderos, hay tapiceros, ahí vamos, de todo prácticamente, jornaleros, ahí. Trabajadores en general, todo. Gente normal, realmente, vamos. Sí, todos no trabajadores. Ni unos panaderos, ni otros profesores, otros jornaleros. Hay policías, hay Hay mucha gente, así que no se tiene que... Claro, la gente suele agarrarse a eso. Tú cobras hasta aquí por buscar, por chufarte, que si vos chupas el bote, que no sé qué. Porque, pero... O eso, es que es pecado inocente, o es muy ilusa, o es idiota sin demás, porque hay gente idiota. No, tampoco es la mayoría, que digamos, siempre son un poquito de grupo, pero bueno. También ese poquito de grupo suele contagiar al resto de la gente. Claro. Y también, por dos tontos que haya muchas veces en algún sitio, parece que es como si hubiera mil, ¿no? Nada más que con que abran la boca y dicen algo y es tan grande lo que dicen que sube hasta el pan y dice, hostia, no hay tontos allí. En verdad hay dos solo, pero sí, hacen por mil. Un ejemplo que también se puede acoger con la gente machista, ¿no? Hay un grupo de, por suponer, de hombres y hay uno machista, los dos hermanos son. Pero salta el machista y dice una broma sobre las mujeres. Cualquier cosa, para las mujeres siempre conducen fatal. Y entonces ese grupo va y se ríe, aunque no piensen cómo es, van y se ríe. Mal hecho. Este caso también tiene que ser igual, cualquier que diga esto, esta tontería, no sigue el rollo. Ignorarlo radicalmente, hombre, decirle que está haciendo este chaval. También es verdad decirle, explicarle, decirle, mira, te estás equivocando, pero muchas veces que esa persona no entra en razón. Tienen la mente muy cuadriculada, cavernícolamente. Y a veces la explicación puede llegar hasta que te queda agredida, pero bueno, que siempre hay que... Con lo que hablamos también muchas veces, como cuando hemos organizado algo, ya sea por el Sáhara, por el pueblo palestino, algo así solidario, un festival, que te dicen, bueno, pero ustedes estáis ahí detrás de la barra, no cobráis nada, ni os dan dinero, ni... No, pero no lo entienden, no sé, no lo entienden, que la gente lo hacen por solidaridad, lo hacen por... Parece que es como algo, tienen ahí una frontera en su mente que es que no entra, ¿eh? La palabra trabajo solidario que no entra, que es que eso se lo puede explicar tú... Como tú quieras, con el diccionario de la marca que quiera, que es que hay veces que no entra. Pero para que veas tú, que están acostumbrados a no hacer nada gratis, pero cuando lo hacen pagando cobran una miseria, echan un porrón de horas y están con un trabajo que ni les va ni les viene, en verdad, ni prácticamente están amargados, prácticamente. Salen amargados y entran amargados al trabajo. Pero cuando hay que hacer una cosa solidaria que es bonita, que por cierto, te divierte, porque están con gente como tú, gente que se comporta igual como tú, que te harta de ricoreo, te diviertes con ellos, lo pasas bien, estás trabajando, pero... Esa era, nosotros en Palestina cuando estábamos en la barra estábamos flipando, le pegábamos saltos, prácticamente éramos como uno más, pero lo que hacíamos es servicopa. Pero éramos como uno más, vamos. Cuando había que bailar, bailábamos, pegábamos saltos, estábamos con los colegas, hablábamos con las niñas, hablábamos con los chavales. Así que... Entonces que muchas veces te sientes mejor estando ahí, como ayudando, que es que estando en la otra parte, disfrutando del concierto. Que te sientes mejor estando ahí en la parte de la barra y siendo, colaborando con algo solidario. Que estando ahí viendo el concierto, cuando realmente es algo solidario, sabes que el dinero que se va a destinar va a ser para una buena causa, tú lo haces con mucho orgullo, en verdad, lo haces con mucha dignidad y lo haces sin papardear, con los ojos abiertos y diciendo un sí lo hago, sí, claro, sabiendo que ese dinero va a ir para gente que realmente lo necesita, que está en peligro y que va a ser un dinero que va a ser para, bueno, en este caso era para una ambulancia, una Ubimóvil, ¿no?, que se va a intentar comprar para Palestina, que realmente lo necesita, y nada más que el ver que seguramente ellos harían lo mismo por nosotros si estuviéramos en esa situación, eso es algo que te engrandece. Pero eso, hay gente que desgraciadamente parece que tiene una mente un poco... También es que, aparte de que tiene una mente un poco cerrada, tampoco se la enseñan como cultura. Es decir, la unión de los pueblos es muy importante. Pero nunca se ha hecho... Si hoy en día prácticamente hay mucha gente que... Como entre Sevilla y Córdoba están medio peleados. Y muchas veces quedan entre ellos para irse a Sevilla o a Córdoba a pelearse. Sí, tampoco se les da. Es decir, tiene que haber un Estado que se hermane con los pueblos. Realmente. Que tengan, que saquen noticias, que saquen actos sociales. Que diga, venga, me dice para acá un grupo de un colectivo que ha pasado una semana de convivencia con nuestros países, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, con nuestra gente... Para que se acerquen más uno para caro. Tú no podías, en verdad, a Palestina. Y tiene que el Estado, entre Estados, entre países, ayudarse entre ellos para que cada X tiempo ese grupo de gente pueda convivir. Grupo de cualquier lado, que tampoco tiene esa persona así, en plan, no. Cualquier persona de cualquier barrio, cualquier persona de cualquier ciudad, se puede ofrecer voluntaria. Y cambiarían, como hay intercambio de estudiantes, pues, de pueblo de gente, y cambian. De cambiar experiencia, de cambiar cultura y acercar más a los pueblos. O sea, que hay un racismo impresionante, vamos, prácticamente bestial, vamos. bestial, con eso que se las metió en la cabeza de que vienen a quitarnos el trabajo, bestial, radicalmente bestial. Mientras que nosotros, se la ha olvidado mucha gente, por cierto, nosotros no lo hemos vivido, han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, mucha gente, y eso por lo menos a nosotros, los objetivos más o menos no lo han trasladado. Nosotros sabemos que España, Andalucía, sobre todo Andalucía, ha sido muy emigrante. Que después de que venga la gente que trabaja y sabemos tan racistas, ya no te digo que sean jóvenes. Son la misma gente que fueron emigrantes lo que están rechazando a los inmigrantes de afuera. Ya se han olvidado lo que pasaron, sí. Prácticamente se olvidan de que pasaron hambre, se tuvieron que ir para ir a un país extraño que no conocía a nadie, no conocía idioma, estaban solos, ya se han olvidado de eso. Solo lo único que tienen en la cabeza es que los extranjeros que vienen para quitarnos nosotros las cosas. Y es que... Son así, ¿no? Así es que mirando un poquito la historia, nada más que hay que ver las diferentes culturas que han pasado por aquí, por Andalucía, de todo tipo. La mayoría de esas culturas están todavía impregnadas en nuestra cultura. Claro, ¿verdad? Y algunas han convivido las dos juntas, han convivido moros y cristianos, prácticamente yo creo que han pasado más, ¿no? Que aunque sean pequeñitas, pero bueno. Pero parece que la gente no... Yo creo que, sobre todo, no... Andalucía está muy... Está al lado, Melilla y Ceuta. Estamos muy, muy cerca con... Y tenemos mucha cultura de ellos, muchos monumentos que hay. Pero parece ser que somos... Si somos, en verdad, prácticamente, como te comentaba antes, de Sevilla y Córdoba... Si Galicia, que si Bilbao contra Andalucía, que si Sevilla contra no sé qué, que si vas por allá, Sevilla no vienen para acá, como con los de Navarra, con los vascos, o son etarres todos, son etarros todos. Yo creo que eso lo escucha por ahí mucho, todo el mundo son etarros, ¿no? ¿Vale? Que por cuatro capullos tengamos que pagar el resto, no tenemos culpa de eso. Entonces pasa igual como aquí, pasa en Andalucía. Entonces claro, como todos Andalucía somos perros, si como hay alguno que dice que somos perros, no queremos trabajar, pues entonces todos somos perros. Otros somos fascistas, como dicen por ahí, no, fachas, como dicen por ahí en otros países, que España es muy... Que parece que más de uno la ha educado Antena 3, ¿eh? La verdad es que no sé, prácticamente yo creo que son cosas que escuchan en televisión. Y escucharlas día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, al final yo creo que acaba pensando en eso. No, lo que diga la tele, como dice Wyoming, va a misa, ¿no? La televisión hoy en día manda y eso está claro. Si salió diciendo que el 11M fue ETA, el 11M fue ETA. Y hoy en día la gente sigue pensando que fue ETA. No sé, si lo dice la tele. Que se dice la tele, si Aznar, sobre todo Aznar, que es un muy filósofo. Vamos para él. Vamos a poner... Yatza de Ricky Pan y Rasus Clay. Es un tema que habla de la intolerancia que reina hoy en día un poco, ¿no? Aquello que no es ley natural me cansa. Están preparando una terrible venganza, pero yo no trato su tranza. Con tu cabeza rapada, con tu pandetita y no me asusta tu calva. Cuando te alíe mucho y se monte la jarana, ya vendrás a contarme si eso es lo que te salva. Si eso es lo que te falta, tanta marca mamata. Vayas al altar con la cabeza bien alta, Como todos los que hablan de la supremacía de una raza y defienden su tontería a ultranza. Para la miranza allá montones, putos pelados fascistas, caos en rincones. No saben de qué hablan y no saben de qué van. Son clones, no tienen claras las opciones. Verdugo del castigo, farsantes, intolerantes, viven en nuestras mentes, nazis y racistas y toda clase de gentes. Los hay políticos, los hay delincuentes, los hay pobres ricos y los hay presidentes. Sí, rezan al diablo penitentes, han padecido del vivo y frívolos infuentes. ¡Oh! Energía sufría, cuna mecía, Sofía, pero la sociedad no nos hace deficientes. Supremacía vacía, intolerancia no fía, rocía el mal para acabar sus vertientes. Suficiente ratatata, más no queremos nunca cata. Bajo una ciudad sin ley, sonra sus clavillas, tatatá. Nazis del palo que mata, tatatá. Intolerancia jamás recibida, de buenas la sangre perdida, la suena rellena, por ser nuestra vida vitalia. Pero a mí no me engañan, sé lo que hay en realidad. Gente con más mangas que neuronas que se camuflan en un grupo porque solo saben que no valen para nada. Sus teorías no se pueden sostener. Construyen su cultura sobre vigas de papel. Hacen apologías de fascistas del ayer que llevaron el mundo a la ruina como Franco y Hitler. Mussolini, primo de Rivera y Pinochet. Gente que tenía menos cabeza que pies. Que odian sin por qué su frustración tal vez. Ya ves, hijos de puta ponen su carnet. Así que no les temas y muéstrales tu fuerza. De la mezcla de razas nació nuestra pureza. Ya está en sus fe. A la escasez como forma de vida sin comida y se considera comida perdida. Esto es lo que ha dicho Rajoy. Vamos a contar verdades, tralará. Vamos a contar tu vida. Ya no roban al obrero. Ya no hay paro, ya no hay clero. Ya no existe el desalojo, tralará. Ningún insumiso preso, tralará. Vamos a contar mentiras. Esto es lo que dice Julián Álvarez. Vamos a contar nosotros verdades de la buena. Vamos a hablarle del organismos modificados genéticamente, que son los transgénicos. Decirle que un transgénico es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente, manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN de un ser vivo para introducirlos en el material hereditario del otro. El ser vivo puede ser bacteria, virus, un vegetal, un animal o incluso un humano. Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en España lleva genes de bacterias que le permiten producir una sustancia insecticida. Algunos de los peligros de estos cultivos para el medio ambiente y la agricultura son el incremento del uso de tóxicos en la agricultura, la contaminación genética, la contaminación del suelo, la pérdida de la biodiversidad y los efectos no deseados en otros organismos. Los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e imprevisibles. Los riesgos sanitarios a largo plazo de estos transgénicos presentes en nuestra alimentación hoy en día o en la de los animales, cuyos productos también consumimos, no se están evaluando correctamente y su alcance sigue siendo desconocido y nocivo. Nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos y efectos inesperados son algunos de los riesgos. La situación actual es alarmante. El Estado español ha sido durante muchos años el único país de la UE en permitir cultivos modificados genéticamente y tiene el triste récord de ser el país europeo con mayor superficie de cultivos transgénicos. En el año 2007, la superficie de maíz transgénico aquí se estimó en algo más de 75.000 hectáreas, concentrada en 10 comunidades autónomas. Decir que Andalucía cuenta con unas 600 hectáreas. En España además entran maíz y soja transgénicos importados para pienso, sin apenas control e información al respecto. Decir que solo una alimentación... Bueno, dicen que... que la salud es lo primero, ¿no? Dicen hoy en día que la salud es lo primero, pues esto es lo que tenemos. Que lo que comemos es lo mejor que podemos comer, creo. ¿No? Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está pasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves. Sin las pizzas y de enterrados, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con macita y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Sin las pizzas te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, pizza vidada, come mierda, concentrada. Deliciosa, come mierda y pagará, capullo. Tanto vales, trae tu dinero acá. Yeah, y yeah, yeah, yeah, yeah. Eso no tiene por qué ser así. Último chicano no está contento. Falta pose no están contentos. El nene no está. ¿Sabías que a España llegan unos 6 millones de toneladas de soja? De todo soja. De las cuales aproximadamente el 66,6666% es transgénico y 1,5 millones de toneladas de maíz que han sido cultivadas en países que han optado por el uso masivo de transgénicos. ¿Sí? ¿Sabías que España es el único país de la UE, Unión EU, que cultiva transgénicos a gran escala y que en el año 2008 se cultivaron unas 80.000 hectáreas de maíz modificado con genes de bacterias? ¿Sí? ¿Sabías que dos terceras partes de los alimentos que ingerimos contienen derivados de soja y de maíz? ¿Sí? Más que acapar cuerpo. ¿Sabías que los últimos transgénicos emplean muchos productos tóxicos, al contrario de lo que dicen las empresas que lo promueven, con el consiguiente daño para el medio ambiente y la salud? Estas empresas de Al Gore caca para el cuerpo. Se está experimentando con... ¿Sabías que se está experimentando con genes de vaca en planta de soja, con genes de polilla en manzana e incluso con genes de rata en lechuga? Sí. Más caca para el cuerpo. ¿Sabías que desde el 18 de abril del 2004... todos los alimentos, excepto los productos derivados de animales con la carne, leche y huevos procedentes de cosecha transgénica, tienen que tener en la etiqueta la mención modificados genéticamente? Más caca para el cuerpo. Tengo mis propias reglas, las aplico en parciales y nunca estarán en venta. Revienta. Guantes, policía y abogados me tienen ahogado, mundo enajenado, corazón horcado, policía. Dice que... te han apaleado, luego empapelado, ha sido juzgado y al encerrado. Soy desestreñado, el más respetado, sin ser acusado. Solo una alimentación, agricultura, ganadería, transformación y distribución libre de transgénico puede contribuir a un mundo rural vivo y defender el derecho a la soberanía alimentaria. Reclamamos para Andalucía una alimentación, una agricultura y una ganadería sostenible, que generen empleo y sin transgénico, que apueste por la calidad y la seguridad alimentaria como forma de garantizar una alimentación sana, segura y sostenible. En Andalucía está hoy ahora promoviéndose una plataforma antitransgénico que está apoyada por varias organizaciones. Se llama, la plataforma se llama Andalucía Libre de Transgénicos y está apoyada por Greenpeace, Ecologista Nación, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SACSOC, COA, la CGT, etcétera, etcétera. Muchas más organizaciones y también locales. Pero vamos. De nada, que hoy me gustaría saber lo que comen esta gente, a ver qué es lo que comen Zapatero y toda esta gente. Caca. Yo no sé, no me lo creo, ¿eh? Que esta gente coman cosas transgénicas y me gustaría saber qué come el rey, la si reina. Es que si lo hay en la tienda y van y compran la misma tienda que vende transgénico, pues entonces ellos no, pero... pueden comprar. Como tengan un huerto privado, no le echen más. Esta gente, no me creo yo que coman productos... Yo creo que hoy en día también es que valen una pasta, ¿no? Las tiendas estas ecológicas o algo, pero... Suele salir más caro que la fruta normal. Sí. Por lo menos eso dicen, yo tampoco lo sí, es normal normalmente. Que algunos productos... Vamos, por la sencilla razón que algunos vienen... También vienen de fuera, ¿no? Tienes que pagar un porte, un... Es que los fruteros suelen decir... O suelen utilizar la excusa de... ¿Queréis fruta todo el año? Químico, por un tubo. Claro, pero que hoy en día vas a una tienda ecológica o, por ejemplo, la que está aquí en Écija y tendrán que si tomates de Córdoba, aceitunas, no sé qué. Que no es que digas tú estás ahí al lado, que, hombre, tienen un porte. Y además de eso no tienen, no son huertos grandes que... Hay que hacer huertos ecológicos locales con este gobierno, qué chungo lo veo, tío. Sí. La verdad que otro mundo es posible, pero mañana. Para ellos no, pero bueno, para nosotros sí. Saludos a Hongwei. Por ahí. Hongwei, ¿dónde comprará? ¿En Carrefour? Da igual. Pues no lo sé, ¿dónde comprará? Ni me pero va ni viene, pero bueno. No, hombre, yo te lo digo, Juan, hombre, ve usted a la tienda ecológica. No, que está muy caro. Y el poco no llega a fin de mes. Canción que suene fuerte por toda la nación. Niños del gueto. El gueto no más frustración. Quiero ver la sonrisa de vuestro corazón. Vamos a poner Manu Chao, ¿no? Un tema... Mientras pensamos algo de qué hablar. Qué paña, a ver, tío. Manu Chao. We'll be right back. la, la, la. Día a día, Oriente Medio, pretenden hacernos pensar. La, la, la, la. Los vecinos que se traga el mar, está bromeando. Sus destinos se merecen llorar. Dice: el triunfo no fue tan malo, tumbamos a los traidores. Y hoy vengo pisando flores con una pata de palo. Dicen que en la ciudad nunca habían visto una ciudad. Viajaron a Madrid desde su aldea remota. Dalía y Felipe, Indio, Tojo, Lavales, se dejaron llevar. Sin preguntar nada, siempre acompañados por madrileños cordiales que con ellos comían y paseaban. Al cabo de algunos días ya estaban viscos por el vértigo de los automóviles y la marea humana. Tanto autío y gentío, y se les había torcido el pescuezo de tanto mirar los altos edificios. Entonces, a la hora del regreso, Dalia y Felipe quisieron saber: ¿y cómo hacen ustedes para vivir unos encima de otros? ¿Y dónde siembran el maíz y los frijoles? ¡Qué bueno! Dice que que había una vez un rey en España que se enorgullecía mucho de sus antepasados. Y no se lavaba. Y no se lavaba. Perdón. Y que era conocido por su crueldad con los más débiles. Y no se lavaba. Y no se lavaba. Cierta vez caminaba con su comitiva por un campo de Aragón, donde años antes había perdido a su padre en una batalla. Cuando encontró a un hombre santo revolviendo en una enorme pila de huesos. ¿Qué estás haciendo ahí? Preguntó el rey. ¿Yo qué hacéis? Honrada sea vuestra majestad, dijo el hombre santo. Cuando supe que el rey de España venía por aquí, decidí recoger los huesos de vuestro fallecido padre para entregároslo. Sin embargo, por más que los busco, no consigo encontrarlos. Porque son iguales a los huesos de los campesinos, de los pobres, de los mendigos y de los esclavos. Entonces no los encuentro. Entonces el rey se pega un tiro. Y ya la otra parte de la historia no viene, porque supongo yo que a un muerto habría. La censura España, ¿no? Tiene que ser. El nuevo censurado. Está censurado. En una carta el preso escribe y el inmigrante canta fuego, fuego, fuego. El censurado imagina, los estudiantes gritan fuego, fuego, fuego. No a Bolonia. Un exiliado al pueblo reclama y el mendigo implora fuego, fuego. No fuméis, no fuméis tanto, hombre. Tanto fuego. Tabaco no. Fuego de revolución. Todo el mundo enganchado al tabaco. Fuego, fuego. No tengo fuego. Vamos a escuchar una canción de Obrin Paz, Abran Paso, que se llama Casa de Brujas. Y esta canción se la dedicamos a... trata sobre la libertad de expresión. Se la dedicamos a... No sé, tío, ¿a quién? A todo el mundo. Se la dedicamos a todas las mujeres, a todos los revolucionarios, a todas las luchadoras, a todos los luchadores. Y al rey, se la dedicamos al rey. Que le den dos duros al rey. Se la dedicamos al rey, hombre, por su... Un carajo. Que no, que me deje. Que trabaja, que tiene que hacer. Se vaya al campo, cojonero, va a flipar. Pero que no es rey de España, hombre, que es rey de... ¿Dónde? ¿Qué rey? ¿Qué rey? La venta rey. Del mar, a vuelta B, a assassinar les veus avui també. Amb un barrejat dels cors avui també. En nom de la llibertat avui tot és soledat. I si jo, la casa de bruixes, i si jo, ha començat, i si jo, ballant tots la dansa, i si jo, descondemnat. Avui encara no has callat. Llum de na blusa, rom clandestí, tan disparat a prop del mar. Avui també han encadenat les mans, avui també han reconstruït els murs, avui també en nom de la veritat, avui tot és soledat. I si jo, la casa de bruixes, i si jo, ha començat, i si jo, ballen tots la dansa, i si jo, descondemnats. El toro estoque al matador, que el preso entierre al guardián, que el sultán deje su trono al patán, que quede tuerto el don Juan, que arda el hielo y que el fuego calme la sed, que solo vea al ciego y que en el juego se pueda perder. La única red que exista sea la del trapecista, que sonría el pesimista, que exploten los terroristas, que hable el mudo, que todos los charlatanes tengan en la boca un nudo, que todo se vuelva crudo, que el vagabundo visite el banco del parque y que el banquero duerma en el banco del parque, que solo sean de cerveza los tanques, que el pez pesque al pescador, que el tigre tome al domador, que se guiñen los ojos y no para apuntar mejor, que el inmigrante maltrate al policía, que de noche salga el sol y que de día queden las calles vacías, que se rompan las cruces y se abran las jaulas, que se eduque en la calle y se cierren las aulas, que las pistolas y rifles solo disparen agua, que no exista la palabra guerrilla en Nicaragua, que solo se diseñen modas y no drogas, que María y que Juana puedan celebrar sus bodas, que mañana sea ayer y que el tiempo se pare, que las montañas se nade y se caminen los mares, que mueran los vividores, que vivan los moribundos, de la N hasta la S, cambiando el mundo, de la N hasta la S, cambiando el mundo, desde el cero al infinito, cambiando el mundo, desde mi mente a tu mente, cambiando el mundo, cambiando el mundo, de la N hasta la S, cambiando el mundo, desde el cero al infinito, cambiando el mundo, desde mi mente a tu mente, cambiando el mundo, que... Que la televisión se prohíba y que el hachís se legalice, que no pueda arrepentirme de aquellas cosas que hice, que el sur sea el norte y que el norte sea el sur, que el cielo se transforme en gris, que la tierra se vuelva azul, que se lloren los partos y se sonrían funerales, que la vida entre hormigón y cristales no esté tan llena de males, que los ricos y famosos sean pobres desesperados, que crezcan los prados, que derrumben los senados, que solo venga al mundo aquel que pida venir y que yo pueda salir de este cuerpo en el que me tocó vivir. Lo fácil es que son las palabras cuando quieren cambiar el mundo, ¿eh? Lo difícil que es que consigan esta mamonazo cambiar un poquito, tío, que sea un poquito. Del dicho al hecho hay mucho camino. Que piensen que está al lado y está sufriendo, cojones. Pesazo, y sal carajo. Que no suenen sirenas, que no se escuchen penas, que deje de fluir el rencor por nuestras venas, que el negro sea blanco. Desde el 93.4 mandamos un mensaje a los padres. Es decir, que hoy en día ya la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley. La corrupción campea en la vida americana de nuestros días. donde no se obedece otra ley. La corrupción es la única ley. La corrupción está minando este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas. Estas son declaraciones de Al Capone al periodista Cornelius, entrevista publicada en la revista Liberty el 17 de octubre de 1931, unos días antes de que Al Capone marchara preso. Es la gente a la que menos tomamos en cuenta. Yo seguiré con mis pies pegados al suelo. Le decimos de aquí que la tierra no pertenece al hombre. Cuando haya cortado el último árbol, cuando haya envenenado el último río, cuando haya matado el último animal, entonces el hombre blanco se dará cuenta de que el dinero no se come. Es el proverbio de los pueblos nativos de Norteamérica, atribuido al jefe Seattle. Cambiando el mundo de la N hasta la S, cambiando el mundo desde el cero al infinito. Dice que en algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios y Chir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión española que vino al Chaco para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ichir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña, y la muy curiosa le contestó: yo quisiera saber de qué color mira usted las cosas. Del mismo que tú, sonrió el director. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Eterno, en los rincones de tu cuerpo y mi ansiedad por volver y no poder, donde están los mil colores con los que pintamos las flores y las mil revoluciones que dejamos sin hacer. Viendo las moscas pasarse, corroe nuestro cerebro. Se adormece y se hace viejo el corazón. Enmudece sin tu voz. ¿Cuánto dura esta locura? Que no hay noche sin su luna. Nunca es mucho lo que es justo. Nunca es justo lo que es duro. Paso las noches en vela, buscando otra primavera. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual. Que en 1900 sueños, donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar. Que se nos queden pegados los pies al alquitrán. Me perderé, hazme volar sin miedo. Susurrame palabras de consuelo. Dame tu piel hasta ponernos ciegos, bebiendo tu veneno. Paso las noches en vela, buscando otra primavera. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual. Que en 1900 sueños, donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar

estamos siguiendo el juego a unos cuantos miserables. Lo que quieren que vistas, lo que quieren que hables. Hipotecados, el bolsillo y la inquietud. Encadenados, el criterio y la actitud. Pasan los años, todo sigue igual. Puto rebaño superficial, sin reaccionar. Nuestra capacidad cerebral se va tornando en estomacal, sin reaccionar, sin reaccionar. Su oferta televisiva logra ser sedante y mordaz. Te cansas trabajando. ¿Para qué quieres la riqueza pensar? Según los ricos, no produce la felicidad. Según los pobres, produce algo bastante parecido. Pero los estadistas indican que los ricos son ricos porque son pocos. Y las Fuerzas Armadas y la policía se ocupan de aclarar cualquier posible confusión al respecto. Pasan los años, todo sigue igual. Puto rebaño superficial, sin reaccionar. Pues vamos a ir... Vamos a ir acabando ya el programa desde aquí, desde el 93.4. Y la vamos a despedir con un tema que va sobre el peligro, ¿no? Que hoy en día parece que es lo que tenemos. Parece que ahora están de novedad el peligro aéreo, ¿no? De los aviones. Parece que... que hay ahora todos los días un accidente de avión. Está de moda el meternos un poco de miedo. Miedo aéreo. Alguien se queda con el presupuesto para arreglar aviones, ¿eh? La verdad es que ver la tele hoy en día es tener miedo por todos lados. Parece que no puedes volar, pero tampoco puedes ir en coche. Y en tren. Ni en barco menos. Porque a las 3:30 echan Titanic. Y el si tú ves un telediario y se acaban de matar miles de personas en un Airbus, es que el bus siempre tiene que estar ahí. Y pesar, colega, te quirilla. Si tú después de ver eso te pones accidente después te pones accidentes de tráfico. Y después... La película, sí, cuando ocurre un desastre... Si hay un terremoto, te echan una película de terremoto. Si hay un incendio, te echan una película de incendio. Si se cae un avión, te echan aterriza como pueda. Es que te echan Titanic a las 3:30, después te echan una película... Te ponen un anuncio de un tío que trabajaba en el Telepizza en suceso, un programa de suceso. Parece que van agarrados a la moda, ¿eh? ¿No? Ahora esto es moda, pues esto... También tuvieron una época las modas de las motos de agua. Los virus. Sí, cuando hemos estado con la gripe esta del cochino y el pollo reunido. Sí. Hace poco echaron una película de virus, ¿eh? Fin de semana. Sí, que de un virus que... Después también echaron otra de una inundación que por ahí, no sé dónde, Inglaterra o eso. Claro, ¿no? es que usted ya no puede ver una película tranquila en su casa de un barco que le van a echar Titanic, sino... Pero no que te interrumpa, juegan con la sociedad del miedo. Sí, les interesa mantener a la peña controladita con el miedo. Es que ocurre esto, lo que ocurre otro. Tómate esto, tómate aquello, compra esto. Según ellos, lo peor del mundo que sería ir en yate a México y ser desde el Madrid, es que no sé. Que hay algo peor. Cualquiera verá. Según la tele. Pero tampoco puedes permanecer en tu casa porque es que hoy en día hay muchos terremotos de estos que salen en los pisos también, que pero eso bueno, tuvo su moda. Te puede caer por las caeras y es el daño. También tuvo su época dorada los famosos de estos de piso que no estaban bien hechos. Y hombre, denuncia a su casa por agredirle. ¿Qué le pasó? Se cayó por las caeras. Joder, tío. Problemas de incendio. ¿No? Aprende a andar. Mundo del miedo. Sociedad bueno, del miedo. De aquí lo único. Nos vamos a despedir ya, ¿no? Diciendo que que a toda aquella gente que tiene ya la venda quitada y que piensa un poco por ella misma, que han vuelto a realidad, han vuelto a ser ellos mismos, ser humanos. Ahora, aquella persona que sabe diferenciar todo tipo de cosas y realmente la realidad y lo que pasa y las manipulaciones, vamos, nos quitamos el sombrero desde aquí, porque eso hoy en día es muy difícil. A toda esa gente que... Seáis bienvenidos. Bienvenidos a ese mundo, al mundo de la verdad. Y nada, nos vamos y saludamos a todo el mundo de aquí, al San Enrique, ¿no? Como siempre. Como. Y al como también. Nos vamos con peligro, porque vaya que nos pase algo aquí. Estamos asustados, tenemos miedo. Ya están aquí. Y como dice Gandhi, perdonar y aceptar injusticia es un acto de cobardía. Cuidado.